como un ejemplo de lo que hoy estamos denunciando y exigiendo. Somos los habitantes de la colonia 20 de octubre, que llevamos 14 años viviendo ahí, luchando por una vivienda digna, pero nos hemos encontrado con barreras que no nos permiten ni siquiera alcanzar los servicios básicos. Esto derivado de la corrupción y la falta de una política de Estado que atienda realmente las necesidades de los más desposeídos. Como parte de los miles de guatemaltecos que carecemos de una vivienda digna, los instamos a que luchemos organizadamente para que nuestras demandas sean atendidas. Al gobierno de la República también le solicitamos que no tenga miedo de invertir en el pueblo y que no obedezca a sectores interesados en que la población más necesitada salga de su desarrollo.